Soy auxiliar, soy de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Somos delegado de ATE de La Plata y también somos personas con discapacidades apoyando esta marcha porque también los duele los compañeros auxiliares y maestros lo que pasó en la provincia. Estamos en el luto porque murieron dos compañeros, un auxiliar, un maestro sería porque una vicedirectora, y que pase eso en la educación es terrible. Esto lo que pasó fue lo que balzó el barzo. Se sabe que si no da la plata el presidente a la gobernadora, la gobernadora no tira los fondos como corresponde en cada escuela, ¿quién va a ser responsable? De arriba para el presidente, para mí.